Bueno, buenas noches. Gracias por la posibilidad del encuentro. Agradezco también a mis compañeros que adelantaron varios temas. Y cuando yo estaba pensando en este encuentro, me acordaba de unos diálogos que tuve con Paulo Freire en 1993. Era un momento difícil. Unos años antes, la caída del muro de Berlín y la crisis de lo que se consideraba el socialismo real, como así se lo llamaba, había generado mucha confusión en los sectores de la izquierda o de algunos sectores de la izquierda militante. En Latinoamérica, los acuerdos de paz en Centroamérica que se abrían paso y que en algunos casos se veían frustrados en lo que se esperaba en términos de revoluciones en El Salvador, en Guatemala, y el proceso nicaragüense estaba amenazado. Entonces había mucho desánimo, había mucho sentimiento de derrota, y en ese contexto salía un libro de Paulo Freire que se llamaba Pedagogía de la Esperanza. Y yo pensé, bueno, hay que conocer y hay que hablar con este señor que en medio de la desesperanza generalizada habla de una pedagogía de la esperanza. Eso me llamó la atención, y me llamó la atención también por un dato de ese libro, que lo hizo 25 años después de la pedagogía del oprimido, en la cual revisita la pedagogía del oprimido críticamente a la luz de las experiencias de esos 25 años. A su vez, Pedagogía del Oprimido hace crítica del primer libro de Freire, que es La educación como práctica de la libertad. Entonces esa idea de un intelectual que se vive criticando su propia obra de acuerdo a la realidad de las prácticas, me pareció que era un tema sumamente importante, interesante y necesario de reflexionar. Pero en ese diálogo le pregunté por Gramsci, una de las preguntas, ¿no? Le pregunté todo lo que pude, todo lo que se me ocurrió. Y él entonces decía que, y eso lo escribió también en algunos textos, que el Gramsci con el que él intimó, decía, con el que se sintió así en intimidad, fue el Gramsci de la cárcel, ¿no? Ese Gramsci que, estando en pleno fascismo, preso, prisionero, por años, enfermo, escribía, pensaba, reflexionaba, también sobre una derrota. Y una derrota que había provocado un tremendo retroceso en lo que se esperaba en esa Europa que había hecho un montón de experiencias muy importantes y de las cuales había participado el joven Gramsci, ¿no? Entonces se permitía pensar también críticamente esas experiencias, se permitía escribir, se permitía reflexionar. Y en ese término que acá se planteó, así que no lo voy a profundizar, de pensar la filosofía de la praxis integralmente, de pensar el concepto de hegemonía como un tema central de la filosofía de la praxis, también trataba de encontrar los núcleos que podían permitir avanzar o reflexionar a los pueblos en términos de revoluciones, ¿no? Porque hay que decir que también el Gramsci que pensaba Paulo Freire y que estamos pensando nosotros, educadoras, educadores populares, es el que, aún en las condiciones de la derrota y de la cárcel, sigue pensando en las revoluciones. Y digo esto porque en ese momento, cuando hablamos con Freire, había una gran fuga del concepto de la revolución. O sea, muchos intelectuales se fugaban de eso. En realidad, sobre la base buena hay que pensar la realidad. O sea, la realidad era la derrota. La realidad era el sentido común impuesto por la derrota. La realidad era la ideología de los dominantes que se volvía sentido común. Y lo digo porque hoy creo que en algunos casos algunas de esos temas vuelven a aparecer. Y entonces la hegemonía recompuesta, no solo la gobernabilidad recompuesta, sino la hegemonía recompuesta político y culturalmente, atraviesa a los movimientos, a los sectores populares y a los que eran o son intelectuales orgánicos de esos movimientos. Entonces, lo que yo quería proponer como diálogo es cuánto nos interpela en este momento político en esta situación concreta, en nuestra labor como educadores, educadoras populares, ese Gramsci que no renunciaba en las peores condiciones a pensar la derrota, no para acomodarse a la derrota, sino para ver cómo superarla y cómo seguir pensando en términos de revolución. Entonces, algunos temas no los voy a comentar porque efectivamente me apoyo en lo que se ha planteado, pero sí decir que en este momento, donde hay una ofensiva del sistema dominante sobre los territorios y sobre los cuerpos, y sobre nuestros cuerpos, en el caso de las mujeres, de quienes estamos enfrentándonos a un sistema que además de ser capitalista, es patriarcal, es colonial, bueno, pensar a Gramsci yo creo que nos da la oportunidad de revisitar una línea de reflexión y una forma de pensamiento donde acción y reflexión, teoría y práctica, sentimientos e ideas no están divorciados, sino que están unidos en una propuesta que hace de todo esto un proyecto de política popular. Y decir también, cuando hablo de educación popular, lo estoy pensando en términos de una dimensión pedagógica de la resistencia, de las emancipaciones, de las revoluciones, una dimensión pedagógica de la política popular en el desafío, en la rebeldía frente a todas las opresiones de este sistema capitalista, patriarcal y colonial. Y entonces traje una cita que es un poquito larga de Gramsci, pero creo que nos ayuda, que nos, por lo menos va a provocar algo, espero que nos toque en algún lugar. Porque él trabajó mucho, y ustedes lo saben, mejor que yo tal vez, el tema del el intelectual, ¿no? El pensamiento sobre los intelectuales, la reflexión sobre cuáles son, cómo cada grupo y clase social crea su propia intelectualidad orgánica para darle cohesión a ese bloque social e imponerlo con una cultura, y cómo cada movimiento popular y cada fuerzas populares que quieran rebelarse y que se van organizando, tanto en términos materiales como en términos políticos y culturales, también van generando sus propios intelectuales. Pero entonces él hace una reflexión que es la siguiente. Reflexiona sobre el paso del saber al comprender, al sentir y viceversa. Del sentir al comprender y al saber. Entonces dice, el elemento popular siente, pero no siempre comprende o sabe. El elemento intelectual sabe, pero no siempre comprende o siente. Los dos extremos son, por tanto, la pedantería y el filisteísmo de una parte, y la pasión ciega y el sectarismo de la otra. No es que el pedante no pueda ser apasionado, pero la pedantería apasionada es tan ridícula y peligrosa como el sectarismo y la demagogia más desenfrenada. El error del intelectual consiste en creer que se puede saber sin comprender y especialmente sin sentir, sin ser apasionado, no solo del saber en sí mismo, sino del objeto del saber. Eso es que el intelectual puede ser tal y no un puro pedante, siendo a la vez distinto y distanciado del pueblo-nación, es decir, sin sentir las pasiones elementales del pueblo, comprendiéndolas y justificándolas en la situación histórica en cuestión y relacionándolas dialécticamente con las leyes de la historia, con una superior concepción del mundo, científicamente coherentemente elaborada con el saber. No se hace política, historia, sin esta pasión. Yo pienso, bueno, no pienso nada, pero muchas veces en nuestros lugares de académicos, ¿cuánto hay de pasión en nuestras clases, en nuestros encuentros, en nuestros diálogos? Y cuando va a ser un proceso de formación política, ¿cuánto hay de pasión? ¿Y cuánto hay de pedantería? Pregunta. La educación popular es pedagogía de la pregunta y eso me permite no hacer respuesta. Entonces, dice, no se hace política e historia sin esta pasión, es decir, sin esta conexión sentimental entre intelectuales y pueblo. Y en ausencia de tal nexo, las relaciones del intelectual con el pueblo-nación son o se reducen a relaciones de orden puramente burocráticas, formales. Si la relación entre intelectuales y pueblo-nación, entre dirigentes y dirigidos, entre gobernantes y gobernados, está dado por una adición orgánica en la que el sentimiento-pasión deviene comprensión y por lo tanto saber, solo entonces se da una relación de representación, se realiza la vida de conjunto, que es exclusivamente la fuerza social, se crea el bloque histórico. ¿Sí? Es larga la cita, pero me parecía interesante interpelarnos, interpelar desde esta reflexión, que además de provocarnos, nos puede tal vez hacer pensar. Yo cuando lo escucho a Gramsci, cuando hablo con él, cuando discuto, antes de dormirme a veces, con esta apuesta a la pasión, me acuerdo mucho de Mariátegui, que también hablaba mucho de los sentimientos y de las pasiones, en esos términos, ¿no? Claro, se puede explicar viendo las biografías que cada uno y los textos que cada uno leyó esas relaciones, pero también se puede explicar desde sus biografías, desde sus vidas, desde su ubicación como intelectuales orgánicos de un proyecto revolucionario, que no es posible construir sin pasión. Y muchas veces yo creo que la victoria de la hegemonía, en este caso hoy, hablando hoy, neoliberal de la derecha, fue hacernos creer a las izquierdas y a los movimientos populares que entrar en las lógicas de la gobernabilidad y de las disputas políticas en esa gobernabilidad significaba, por supuesto, renunciar a muchas de nuestras pasiones, incluida la pasión por la revolución, ¿no? Y entonces estamos viendo, midiendo, haciendo cálculos todo el tiempo, y cuando nos acordamos, las pasiones quedaron para el discurso, quedaron para el momento del homenaje o de la memoria. Y digo esto porque si nosotros tuviéramos que pensar este tiempo histórico, alguna respuesta nos deberemos dar en algún momento, no sé si será en este seminario, nos cuentan. No, yo porque tengo que viajar y quiero saber el resultado de sus debates. Pero alguna respuesta nos tendremos que dar. ¿Qué pasó del 2001 ahora en la Argentina? ¿Qué pasó con la apuesta a un movimiento social, popular y político que se diferenciaba de las izquierdas tradicionales, que no hacía política en esos códigos, que hacía del poder popular y de la autogestión y de la acción directa y todos los elementos que Luis estaba, el trabajo en el territorio, las formas de actuación? ¿Qué pasó con esos movimientos? ¿Y qué pasa con los intelectuales orgánicos creados en esos movimientos? ¿Y cómo es el proceso por el cual, a mi entender, y lo digo con siendo parte de ese proceso, ¿no?, desde afuera, por supuesto, pero una gran parte de nuestra intelectualidad orgánica, a mi entender, creyó el discurso de la gobernabilidad impuesto por las políticas neoliberales, por la cultura política hegemónica? Lo digo, insisto, con cuidado, con respeto, pero sintiéndome parte de ese proceso, porque si no todo se explica en términos de éramos tan románticos antes, ahora sí somos serios, ¿no? Ahora sí hacemos política. Y la otra es, estos son traidores, ¿no? Estas son las dos respuestas que de un lado y del otro se construyen. Y no, el tema es pensar qué es lo que pasó con la hegemonía cultural atravesando nuestra cultura, nuestra organización, nuestros movimientos y a nosotros y nosotras como intelectuales de esos movimientos, y no digo como intelectuales fuera, como intelectuales que somos parte. Y como en el caso nuestro, como educadores y educadoras populares, que le apostamos a ser parte de ese proceso. Y es lo mismo pensar, digo, acá en Venezuela, en los procesos de disputa, de lucha política, que igual seguimos esforzándonos en que siga resistiendo y que siga pudiendo avanzar, pero ¿cuáles son los límites que hemos tenido en nuestros procesos de educación popular? Sin pensar que la educación suplanta el movimiento y se resuelve todo por fuera, sin caer en esa matriz que fue el error que Freire se criticó, pero sin tampoco desresponsabilizarnos de los procesos de construcción de política cultural que se hizo desde nuestros movimientos y organizaciones. Entonces yo digo, claro, traigo preguntas, no traigo respuestas, traigo angustias, no traigo alegrías, traigo conflictos, no traigo tan tanta esperanza, pero me parece que es una hora y es un momento para pensar en respuestas más profundas que nos permitan dar saltos en nuestra reflexión y en nuestra capacidad crítica. ¿Cómo estoy? Bueno, dos cosas más y ya cierro, ¿no? Y hablando de esto del discurso, ¿no? Decía, por ejemplo, otra cosa que decía Gramsci era el modo de ser del nuevo intelectual. Ya no está hablando del intelectual hegemónico del poder, sino de los que se forman en, en las organizaciones, en los movimientos, en los partidos. Dice, no puede residir ya en la elocuencia, motor exterior y momentáneo de los afectos y las pasiones, sino en el inmiscuirse activamente en la vida práctica como constructor, organizador, persuasor permanente y no puro orador. De la técnica trabajo llega a la técnica ciencia y a la concepción humanística histórica se queda uno en... No, perdón. De la técnica de trabajo llega a la técnica ciencia y a la concepción humanística histórica. Si no, es decir, si no se llega a la concepción humanística histórica, se queda como especialista sin pasar a un rol dirigente que es de especialista y de político. Y dice también, y esto quería reflexionar, porque él hace una crítica a las experiencias de las universidades populares, y por eso ahí como que nos toca a nosotras muy, muy especialmente. Dice, por un lado las valora, ¿sí? Dice, es una experiencia que hay que conocer, que hay que reconocer, que hay que valorar. Bueno, hace de momentos diferentes valoraciones. Pero después dice, faltó en ellas una organicidad tanto de pensamiento filosófico como de firmeza organizativa y descentralización cultural, ¿sí? Y a mí me parece que este es un tema que para nosotras y nosotros educadores y educadoras populares, que además hemos sido parte y atravesado experiencias de universidades populares, en el caso de nuestro, necesitamos reflexionar crítica y autocríticamente, es decir, pensar en cuánto de nuestros procesos han mantenido la fragmentación, han sido parciales, no han tenido la profundidad y la amplitud y lo sostenido y sistemático en el tiempo para poder generar procesos de reflexión y autorreflexión y convertir a nuestras organizaciones y movimientos, no de manera fragmentada, sino en su articulación también, en intelectuales colectivos y a los militantes de los mismos en intelectuales orgánicos de ese proceso. Digo, este es un tema que nosotras y nosotros creo que tenemos que pensar, creo que tenemos que reflexionar cuando en nuestra, desde Paneos en Rebeldía con otras organizaciones iniciamos el proceso de creación de la Escuela de Derecho de los Pueblos de la Vía Yala, que lleva el nombre de Berta Cáceres hace unos pocos años. Pensamos precisamente cuánto nosotros y nosotras necesitamos todavía construir de política y pedagogía y cultura en los territorios, no solo de ideología, ¿sí? Sino entender el conjunto de la construcción político-cultural como un proceso de formación integral que apunte también a disputar no solo las ideas, sino el corazón y el sentido común de un movimiento y un sector social del pueblo. Y ahí me voy quedando, pero digo, el tema que es no solo procesos de formación política donde nos llenemos de buenas razones, que las tenemos, o sea, buenas razones tenemos un montón. El tema es cómo esas buenas razones son también buenos sentidos en nuestra subjetividad, no solo de un colectivo, sino de un proceso de creación de un movimiento popular. Cuando nosotras, y vuelvo a la experiencia feminista y del movimiento de mujeres, logramos que el Ni Una Menos trascienda la frontera de nuestra colectiva, de nuestra organización, de nuestra red, y toque las fibras y el corazón y el cuerpo y la piel y la indignación y la rabia y el dolor de un montón de mujeres, ahí estamos dando un pequeño pasito, no un gran pasito, pero un pequeño pasito de decir, estamos tocando algo en el sentido común que se está cambiando. Y claro que nosotros no podemos pensar que se hace de una vez y para siempre ese cambio, porque eso también lo estamos viviendo. En un momento creíamos que el sentido común en relación a los derechos humanos estaba definitivamente cambiado, y hoy vemos cómo también está en disputa y está todo en discusión. Pero yo creo que un poco la invitación, por lo menos que yo entiendo que nos hace Gramsci, que nos hace Freire y que nos hacemos como educadores y educadoras populares, es repensar entonces en términos políticos culturales un proceso de formación, donde de educación, de creación de cultura popular, de creación de un nuevo bloque histórico, que va a tener que aprender necesariamente de estos dolores que tenemos, de estos desgarros, de estas fragmentaciones que se nos están produciendo, y que tendremos que saber en ese camino volver a unir pasión y política, reflexión, práctica social, corazón, piel, deseo y todo lo que podamos, porque parece que las revoluciones nos cuestan, pero siguen siendo el único horizonte real de transformación de las vidas y de mantener y sostener un proyecto de vida frente a los proyectos de muerte, que es lo que se nos quiere imponer.